El diablo, hermano, siempre va a andar detrás de nosotros en querernos desanimar, en querernos, hermano, echar a perder nuestra vida cristiana, hermanos, acusándonos de en todas las áreas, hermano. Pero grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros, que Él no nos deje en ningún instante. Él siempre está juntamente con nosotros, y por eso, hermano, la iglesia sigue caminando, la iglesia, hermano, sigue avanzando para el encuentro con Cristo Jesús en gloria. Dice la palabra del Señor en el verso 26 del capítulo 10 del libro de Hebreos: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, de que ha de devorar a los adversarios. Ahora, hermanos, vamos a introducirnos, hermano, en la palabra del Señor, en donde dice, hermanos, porque si pecáramos voluntariamente. ¿Cómo así, hermano, voluntariamente? Sí, nosotros, hermanos, desde el momento que Cristo llegó a nuestra vida, desde el momento, hermanos, que le abrimos el corazón, desde el momento que recibimos, hermanos, el mensaje de salvación, las buenas nuevas a nuestras vidas, desde ese momento, hermanos, nuestra ceguera espiritual se ha caído. La ceguera que teníamos nosotros, hermanos, se hizo a un lado, y nosotros desde ese momento formamos parte, hermanos, del cuerpo de Cristo. De momento nosotros somos parte, hermanos, de la familia de Dios. Y ya no somos, hermanos, personas ignorantes, porque desde ese momento, hermanos, habitamos dentro de la luz de Cristo, habitamos, hermanos, bajo la cobertura de Dios. Y desde ese momento, hermanos, la ignorancia se apartó de nosotros. Desde ese momento, cuando llegamos a la luz de Cristo, hermanos, empezamos a ver lo mal que veníamos comportándolo delante de Dios, hermanos, y quitamos, gracias a la misericordia de Dios, hermanos, empezamos, hermanos, a botar toda aquella mugre, todo aquel pecado que traíamos. Empezamos, hermanos, a dejar a un lado todo aquello, hermanos, que contaminaba nuestro cuerpo, y empezamos a caminar en una vida, hermanos, agradable delante de los ojos de Dios. Por eso que desde ese momento usted y yo no somos la misma persona. Somos personas, hermanos, que amamos a Dios. Somos personas, hermanos, que estamos agradecidos con Dios por la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Y por eso le digo, hermanos, que desde el momento que le abrimos el corazón a Cristo Jesús, somos nosotros personas distintas, porque ya no andamos en el pecado, ya no andamos en las andadas que hacíamos, ya no participamos de lo que el diablo nos pone, hermanos, en nuestro caminar con Dios. Antes, hermano, en la vida que llevábamos, el diablo nos tiraba pecado y lo agarrábamos, hermano, instantáneamente. Pero más ahora, Cristo vive en nosotros, y sabemos que estamos en la luz, y sabemos que caminamos, hermano, rumbo al reino de los cielos. Ahora, hermanos, al conocer la verdad, al conocer, hermano, el evangelio, al aceptar, hermano, las buenas nuevas de salvación, nuestra vida cambió, porque ya no somos las mismas personas, hermanos, andando en el pecado. Ya, hermano, habitamos dentro de la luz y tenemos un conocimiento de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Por eso que aquel hermano que ha nacido de nuevo, hermano, y le da la espalda a Dios, hermano, se mete en problemas grandes espirituales, porque bien sabe lo que no le agrada a Dios y lo hace. Hermano, esa es la situación de lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, en donde dice: porque si pecáramos voluntariamente. Posiblemente usted dirá: hermano, antes mi vida pasada era una vida desordenada, no la podíamos controlar en ningún momento. Una vida, hermano, miserable del hombre que vive en pecado, hermano. Pero al llegar al conocimiento, todo eso lo damos cuenta que no le agradaba a Dios, hermano, nada de lo que hacíamos en nuestro diario vivir, en lo que andábamos, no era agradable delante de los ojos de Dios. Pero cuando venimos a formar parte de la familia de Dios, Hermano, ya no estamos inocentes, hermano, de lo que no le agrada a Dios. Sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ahora, si pecamos nosotros voluntariamente, ¿cómo así, hermano? Sí, tú sabes lo que no le agrada a Dios y lo que le agrada a Dios. Ahora, si nosotros los enredamos en el pecado, sabiendo que no le agrada a Dios y sabiendo, hermano, con toda claridad a través de la Biblia, dándolo a entender la palabra del Señor, que el pecado, hermano, nos aleja, hermano, de estar bajo la cobertura de Dios, en donde la paga del pecado va a ser la muerte, y la paga es, hermano, ir a habitar, hermanos, al infierno juntamente con el diablo por andar en pecado. Hermano, ya no somos inocentes, hermano, del pecado que llevaríamos a cabo. Pero, hermano, hay mucha persona dentro del gremio de iglesia, hermano, que anda en pecado, anda en desobediencia. Y esas personas, hermano, están pecando, hermano, con su propia conciencia, con el conocimiento que saben que el día que Cristo venga, hermano, no se van con Él. Se quedan, hermanos, para ir a morar con el diablo por una eternidad. Todo aquel que ha nacido de nuevo y peca voluntariamente es porque le ha dado la espalda a Dios. Se ha vuelto, hermano, hacia atrás. Y la palabra del Señor nos dice en la Biblia, hermano, que aquel que poniendo su pie, estando en el camino, en el arado, hermano, y se vuelve hacia atrás, no es digno, hermano, del reino de los cielos. Aquel que está, hermano, ya, hermano, para llegar a la meta final, aquel que va caminando por esa vereda que Cristo le ha trazado para llegar a la eternidad y le da la espalda a Dios, se vuelve, hermano, al pecado, hermano, no es digno de heredar el reino de los cielos. Aunque por ahí dicen, hermano, que salvo siempre salvo. Hermano, eso es mentira del diablo. El diablo lo que quiere es, hermanos, engañar al hombre, tener, hermanos, sumergido al hombre en el pecado, que el hombre sea esclavo de él, que no sea libre, que no se mantenga el hombre libre, hermano, delante del Dios Todopoderoso. Pero grande Dios, hermano, que Él siempre está, hermanos, atento para cada uno de nosotros, para que nosotros nos mantengamos, hermano, firme en lo que hemos creído. Esforcémonos, o en otras palabras, hermano, paciencia. El que ha de venir vendrá. ¿Y quién es el que viene? Hermano, Cristo viene por su iglesia. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que, hermano, estar, hermano, siempre pegados, siempre tomados, hermano, de la fe, de lo que hemos creído, de las buenas de salvación que un día se nos entregaron, de lo que la Escritura nos dice, hermano, de lo que no le agrada a Dios, no contaminarnos con el pecado, sino, hermano, estar siempre, hermano, en espera de aquel que va a venir por cada uno de nosotros. Hermano, el pueblo de Dios tiene que caminar, o tenemos que caminar, mejor dicho, hermano, bien firme delante de los ojos de Dios. Hermano, porque el día que Cristo venga por nosotros, hermano, yo no quiero quedarme, hermano, porque la Biblia me está diciendo, la Biblia dice claramente, hermano, el juicio que le espera a esta tierra, hermano, todo hombre de desobediencia. Y por eso, hermano, aquel que le da la espalda a Dios, aquel que se vuelve al pecado, hermano, sabe lo que le espera, sabe, hermano, lo que le espera el último día, hermanos. Allá en el último día, cuando Jesucristo venga por su iglesia, ese día llegará. Ese día, hermano, está, hermano, muy pronto que llegue el amanecer. Y es ahí, hermano, donde nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en aquel, hermano, que nos llamó, en aquel, hermano, que nos libertó, en aquel, hermano, que nos extendió la mano donde estábamos tirados. Hermano, Satanás, es tremendo que el Señor lo reprenda en esta noche. Hermano, Satanás tiene al hombre atado, lo tiene, hermano, tras las rejas. Hermano, no lo deja salir, no abre las puertas, pero cuando Dios llega, revienta toda cadena y abre las puertas para que el hombre pueda ser libre y gozar, hermanos, una vida eterna. Dios es lindo, Dios es amoroso. Sin la misericordia de Dios, el hombre no tiene perdón. Sin la misericordia de Dios, el hombre está acabado, el hombre está perdido. El hombre, si Dios, sin la misericordia de Dios, hermano, no puede salir del pecado. No puede, hermano, dar un pie y salir de donde está. Pero grande la misericordia de Dios. Y de allí Dios, hermano, nos sacó a cada uno de nosotros. De ahí Dios, hermano, extendió su mano hasta donde nosotros estábamos y nos paró el Señor. Y de ahí, hermano, nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Cristo, hermano, hacer memoria de donde Cristo nos sacó, de donde Cristo, hermano, nos levantó para la gloria de su nombre. Y ahora saber, hermano, que muy pronto Cristo viene por su iglesia, tiene que ser un gozo para el Hijo de Dios, para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que camina en el camino del Evangelio. Tiene que ser un gozo, hermano, en que Cristo viene por cada uno de nosotros. Y no tardará, dice la Biblia, un poquito de tiempo. Hagan paciencia, resistan el pecado, resistan al diablo, y el diablo huirá de cada uno de nosotros, hermano. Hagámosle frente, porque Cristo viene por cada uno de nosotros. Paciencia. ¿El pecado ha aumentado? Sí. Claro, la Biblia dice claramente, hermano, y no es de extrañarnos. La Biblia dice claramente que en los últimos días, hermano, la ciencia aumentaría. El pecado, hermano, aumentaría. Hermano, y estamos viendo cosas que nunca pensábamos ver sobre la faz de la tierra. Eso quiere decir que Cristo viene pronto. Pero entre más tiempo pasa, hermano, hermano, la situación se vuelve, hermano, tremenda. El hombre, hermano, cristiano que está en las iglesias, el hombre, hermano, que ha recibido el mensaje de salvación, el hombre que está abrazado de la fe, hermano, corre peligro, hermano, en deslizarse. El hombre, hermano, corre peligro en poner su mirada en lo que el mundo le está ofreciendo. Lo bueno que el mundo dice que le da al hombre, hermano, de pecado. Eso el diablo quiere traer, quiere atrapar a la iglesia, hermano. Pero grande Dios, hermano, que está con nosotros, que nos llevará de victoria en victoria. Y hay que, hermano, ser paciente. Hay que caminar, hermano, derecho. Hay que caminar, hermano, refugiándonos con Dios. Hay que caminar siempre bajo la voluntad de Dios, hermano, para llegar a la meta final. Pasaremos tribulación, pasaremos, hermano, problemas, pasaremos, hermanos, enfermedades sobre la faz de la tierra. Mientras estemos nosotros aquí con vida, mientras Cristo no venga por nosotros, muchas cosas, hermano, nos van a pasar en nuestra vida, hermano. Pero siempre, hermano, recordemos que Cristo será nuestro proveedor, que Cristo será nuestro doctor, Cristo será nuestra defensa, Cristo será nuestro abogado, Él es nuestro juez, y Él siempre estará con cada uno de nosotros. Y es por ello, hermanos, que hay que hacerle frente a la vida, hermanos, que tenemos aquí en la tierra, porque muy pronto se acabará esta vida. Muy pronto, hermano, la iglesia será levantada para estar con Cristo por una eternidad. Paciencia, hermanos, que el que ha de venir vendrá, Él no tardará. Él de un momento a otro, hermano, viene por su iglesia. Y es, hermano, donde nosotros tenemos que estar manteniéndolo, hermano, en la línea del Evangelio. Nada, hermano, ver a los lados. Nada, hermano, de ver para atrás. Porque aquel que mira hacia atrás, hermano, no es digno. No es digno de entrar al reino de los cielos. Hermano, pero muchas veces está tremenda la situación, claro, hermano, pero puede estar tremenda la situación, te puede llover, hermano, problema tras problema, dificultad tras dificultad, pero ¿sabes algo? Dios siempre te sacará en victoria, Dios siempre te sacará adelante, Dios siempre estará con cada uno de nosotros hasta el fin. Él lo dijo, y si Él lo dijo, es porque Él está con nosotros. Porque Él es el que nos da fuerza, hermano, cuando nosotros nos debilitamos. Y cuando llega la debilidad, hermano, hermano, se siente uno morir, hermano. Una aflicción dentro del corazón, una aflicción en el alma, que uno anhela, hermano, y no puede romper aquello tremendo que se siente, hermano. Pero cuando llega el poder, cuando llega, hermano, el Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros, todo cambia, todo se va, todo lo nublado, hermano, se disipa, todo se deshace, hermano, y queda la luz de Cristo sobre nosotros. Y ahí viene la fortaleza, ahí viene el ánimo para seguir adelante y nos da esperanza, nos da fe, nos da confianza que muy pronto nos vamos con Él en gloria. Pero hay que mantenernos, hermano, siempre, hermano, a la expectativa. Hermano, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que le da la espalda a Dios, que peca, hermano, voluntariamente. Hermano, usted dirá, hermano, y tendrá, perdón, hermano, la misericordia de Dios es grande. Dios es grande en amor. Pero una cosa es que el hombre cuando sabe la verdad y le da la espalda a Dios, hermano, endurece su corazón. El hombre es cegado, el hombre es entregado, hermano, a la concupiscencia. Y solo, hermano, el poder de Dios, solo, hermano, el hombre humillado, el hombre que reconoce, pero el orgullo que lo toma, hermano, es tremendo. Recuerde, hermanos, que cuando estamos en la luz y le damos la espalda a Dios, dice la Biblia, hermano, que 7 demonios, hermano, extra vienen a la vida del hombre. Y el hombre, hermano, empieza a hacer cosas desagradables, cosas que no hacía antes, ahora las practica y las lleva, hermano, fácilmente. ¿Por qué? Porque está guiado por Satanás, hermano. Y póngale, hermano, estando en la luz 7 y el que tenía eran 8. Y hermano, y se le da la espalda a Dios ahora voluntariamente. Hermano, póngale, Dios ya le dio, hermano, una oportunidad más. La misericordia de Dios es grande y lo alcanzó. El hombre, hermano, se doblegó delante de Dios y Dios lo perdonó. Pero viene el diablo. Lo desanima una vez más. Se le da la espalda a Dios y se va voluntariamente a pecar. Hermano, vienen otros extra, hermano. ¿Y qué va a hacer con tanto demonio encima, hermano? Es ahí, hermano, la situación de nosotros, la situación de abrir nuestros ojos. Hermano, no hay que darle lugar al enemigo, hay que cerrarle las puertas al enemigo para que no encuentre ninguna entrada, hermanos, a nuestro corazón. Hermano, nosotros con Cristo la tenemos todo. Nosotros con Cristo, hermano, estamos, hermano, en victoria. Pero el hombre cuando deja a Dios, hermano, está acabado. Allá, hermanos, en la ley de Moisés, cuando un hombre, hermano, no obedecía la ley, cuando a alguien lo encontraban, hermano, en pecado, ese hombre, hermano, o esa mujer, hermano, era eliminado completamente. Ese hermano no le perdonaban, hermano. No le podían perdonar porque estaba escrito y así era. Ese hermano no tenía misericordia de él. Vas a morir, vas a morir. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si nosotros hubiéramos, hermano, nacido en el tiempo de la ley, a los pecados, hermano, a las ofensas que nosotros le hicimos a Dios, hermano, nosotros no estuviéramos vivos. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús que hizo, hermano, el sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, nos ha dado gracia. Por gracia somos salvos, hermano, y debemos de estar agradecidos y tener siempre nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Dios viene muy pronto a la tierra a hacerle juicio. Dice la palabra del Señor. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. La palabra irremisible es, hermano, lo que le decía, hermano, que no podían perdonarle, no podían, hermano, abogar por él. Estaba ya listo, te encontraron en la movida. Estabas pecando, ahora mueres. Y así muchos hermanos murieron. Acuérdese cuando aquella mujer la hallaron en pleno pecado, hermano, la llevaron delante de Jesucristo y todos ya iban armados con piedras para apedrearla, hermanos. Amén. Así que, hermano, esa mujer iba derecho para acabar con ella. Pero la misericordia de Dios Cristo estaba allí, hermano, para, hermano, extender su mano poderosa, para, hermano, extender su amor sobre aquella mujer, y aquella mujer, hermano, fue perdonada. Pero hay algo que le dijo Cristo a aquella mujer, y le dijo: vete, nadie te juzga ni yo te juzgo, tus pecados son perdonados, pero no peques más. Amén. En otras palabras, ok, te encontraron en pecado, te perdoné, te han perdonado tus pecados, pero ya no sigas pecando, ya no sigas viviendo la vida que llevas. En otras palabras, esa mujer llegó a la luz, llegó al evangelio, llegó la transformación a su vida, pero apártate del pecado. Allá estaba también un hombre que fue sano, hermano, y lo encontró Cristo allá, hermanos, en la sinagoga en cierta ocasión, y le dijo: ah, acuérdate que has sido sanado, no vuelvas a las andadas, o no peques, no vayas a pecar, para que no te venga mal, un mal peor de lo que tenías. Ahora, hermano, nos damos cuenta a través de la palabra, ahora Cristo nos está hablando a través de su palabra, hermano, en que nosotros ahora, estando en la luz, tenemos que mantenernos, hermanos, en la luz de Él, sabiendo que un día Cristo viene por nosotros. En otras palabras, también la palabra es directa y recta, hermano, para nuestra vida, que aquel hermano que esté en la luz no puede contaminarse con el pecado. El hombre que se dice ser cristiano y anda, hermano, con cosas del mundo, hermano, no va a tener perdón de Dios. Hermano, Dios es amor. Él es amor, hermano, por amor a Él, por el amor que Él nos tiene, por el amor que Él es. Estamos en este lugar glorificando su nombre, y es necesario, hermano, pagar el precio de ese amor. ¿Y cuál es la paga de ese amor, hermano? Alejarnos del pecado, no contaminarnos con el mundo, y permanecer, hermano, esperando lo que Él prometió para cada uno de nosotros. Hermano, nosotros, de estar en la luz, de conocer la verdad, de saber lo que es desagradable delante de los ojos de Dios, hermano, tenemos que tener cuidado en no caer, hermano, en errores que nos puedan, hermano, llevar a la condenación eterna. De, hermano, de estar libres del pecado, de estar libres de ir a una condenación, hermano, perderla por pecar, pisotear, hermano, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, sabiendo lo que le agrada a Él. Hermano, hay que hacer lo que a Dios le agrada, hay que vivir, hermano, con Él, con ese amor dentro de nosotros, caminar, hermano, rectamente con Él. Hermano, el pecado estará aumentado en estos días, ha de ser, es difícil, hermano, caminar, hermano, pero nada hay imposible para aquel que cree, para aquel que ama a Dios con el corazón. Nada le es imposible avanzar hacia la meta final. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Filipenses 4:13. Amén. Así que, hermano, Dios es bueno. Y porque Él es bueno, Él está con cada uno de nosotros, hermano, llevándonos la palabra en esta hora de la tarde. Amén. Así que imagínese, hermano, aquel hermano que lo hallaban en pecado en aquel tiempo, no le perdonaban la vida. Ahora imagínese, es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento, al que nosotros servimos, hermano. Si allá, hermano, no le perdonaban, ¿usted cree que andando en pecado va a entrar al reino de los cielos? Sabiendo, hermano, aquel que hallaban en pecado en el antiguo tiempo, en la ley, hermano, ese sabía, ok, no tienes que matar. Aquel hombre mataba, lo encontraban, hermano, en el lecho y lo agarraban y lo presentaban, ok, este hombre va a morir, lo encontramos matando, y lo deshacían, hermano. Esa era la ley. Ahora, ¿cuánto más, hermano? Sabiendo nosotros que no tenemos, hermanos, que andar, hermano, en cosas mundanas, en el pecado, y venimos nosotros voluntariamente, hermano, ¿cuánto más nosotros, sabiendo lo que no tenemos que hacer y lo hacemos? Hermano, ¿usted cree que el juicio de Dios no va a caer sobre todo, hermano, hombre perverso, toda mujer perversa? Claro, hermano. Claro, Dios por amor nos sacó de la vida que llevábamos. pero hermano, ese amor nos incita, hermano, a permanecer dentro de la voluntad de Dios, en obediencia a Dios. Ese amor de Dios, hermano, no nos manda a pecar, sino que nos manda, hermano, a caminar, hermano, como tenemos que caminar como hijos de Dios. Ahora no podemos decir, hermano, que ahora que soy cristiano, bueno, me doy una resbaladita y ahí Dios, al final Dios me va a perdonar. ¡Nada de eso! Dice la Escritura, estad firmes en lo que has creído. Mantente firme en lo que has creído. Mantente abrazando la fe en todo tiempo. O sea que esta lucha, hermano, contra el enemigo va a ser todo el tiempo, claro, hasta que Cristo venga. Pero va a venir un día, hermano, en que todo eso ya no estará sobre nosotros, porque estaremos juntamente con Cristo en gloria, hermano, en donde el diablo, hermano, no puede entrar. Hermano, mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a tener lucha, vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades, pero vive Dios, que está con cada uno de nosotros y nos sacará en victoria. Amén. Así que no hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos por estar, hermano, buscando el camino que Dios nos ha marcado. Y no apartarnos de ese camino, porque Dios va siempre con cada uno de nosotros. Ahora, verso 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, por una parte dice, ciertamente con vituperios, verso 32, pero traed a la memoria. ¿Cuál es? ¿Qué tengo que traer a la memoria, hermano? El momento que nosotros se nos fue, hermano, abierto nuestros ojos. El momento, hermano, que vino el evangelio a nuestras vidas. Desde ese momento, hermano, empezamos nosotros a tener problemas. Empezamos a tener problemas con los que están a nuestro alrededor. Aquel que nos quería, que decía que nos quería, ya no nos quiere. Los amigos que tanto nos rodeaban, ya se fueron. Posiblemente a muchos hermanos, sus padres los han, hermanos, sacado de sus casas por ver, hermano, aceptado a Cristo Jesús. Sufrieron. Muchos hermanos sufren persecución en el momento que llegan a la verdad del evangelio. Sufren, hermano, otros son apresados. Pero de todas maneras sufrimos, hermano. Allá nuestro corazón se pone triste. Se pone, hermano, como con duda. ¿Por qué si no estoy buscando lo malo? Estoy buscando lo bueno. Estoy buscando las cosas de Dios. ¿Y por qué me pasa todo esto? Pasan tantas cosas y la palabra de Dios nos dice, hermano, pero trae a la memoria. Ahora ya estamos en el camino del Señor. Ahora, hermano, ya llevamos un buen tramo caminado, hermano. Y nos dice la Escritura, trae a la memoria cuando llegó la verdad a tu vida, cuando le abriste el corazón a Cristo. Trae a la memoria lo que te pasó. Tuviste tantas cosas a tu alrededor, te gritaban, te decían, te dijeron tantas cosas, pero ahora ya caminaste un buen tramo. Ahora ya vas dentro de la vereda. Trae la memoria. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que traer a la memoria cuando tú viniste a mi vida? Es que te hicieron desprecio, hijo. Es que hablaron de ti, hijo. Perdiste tus amistades, tus familiares te dejaron, pero aquí vas adelante conmigo. En el principio, hermano, soportamos, hermano, tantas cosas por aceptar la verdad, por recibir a Cristo en nuestro corazón. Hermano, subimos desprecio, habladuría, hermano, y tantas cosas. Y muchas cosas que uno no escucha, que hablan de uno, gloria a Dios por ello. Pero no lo fuimos hacia atrás. No rehusamos, hermano, en que Cristo entrara a nuestro corazón. Y ahora ya vamos caminando y ya vamos llegando a la meta final. Y ahora dice, traed a tu memoria lo que pasó cuando el Evangelio llegó a tu vida. Ahora, hermano, son otras cosas que nos preocupan. Ahora, hermano, viene el enemigo, hermano, más con fuerza a atacarnos, a querernos, hermano, derrumbar, a querernos detener del avance que llevamos en Cristo Jesús. Pero, hermano, grande Dios, allá cuando le recibimos no sabíamos nada, mas ahora sabemos en que Cristo va con nosotros. Y que Él, hermano, es fiel. Él nunca nos va a dejar avergonzados. Él siempre va a estar, hermano, en cada uno de nuestros pasos. Él siempre va a estar, hermano, caminando juntamente con nosotros. Porque lo que quiere, hermano, es que lleguemos a la meta final. Que lleguemos, hermano, para tomar nuestra corona que Él se fue a preparar para cada uno de nosotros. Nunca olvidemos de todas las cosas que nos han pasado por Cristo. Si allá cuando iniciamos no rehusamos y decidimos quedarnos con Cristo en nuestro corazón, no importando, hermano, lo que decían de nosotros, no importando nada, dejamos amistades, dejamos todo por seguir a Cristo, por empezar a caminar de la mano de Cristo. Ahora estamos, hermanos, por llegar. El diablo pueda venir y pueda decirnos, ¿sabes qué? No vas a llegar. ¿Sabes qué? La situación está difícil. Mira a tus hijos, mira tu alrededor, mira tu trabajo, mira lo otro, mira este tiempo, mira a tus padres, mira a tus hijos, se pierden. Pero ¿sabe algo, hermano? La Biblia dice que el padre, hermano, no dará la cuenta de su hijo, ni su hijo dará cuenta de su padre. Hermano, esta salvación es muy individual. Lo que tenemos que hacer, hermano, es motivar a nuestros hijos a seguir, hermano, el camino derecho que Cristo nos ha marcado. Hay que poner en su corazón la palabra de Dios y caminar hacia adelante. El diablo podrá decir, oye, tus padres no vienen al camino a donde tú vas. ¿Cómo que tus padres no caminan? Hay que anunciarles, hermano, la salvación. Pero la salvación, hermano, aunque nosotros la queramos dar, no podemos, hermano, darle la salvación al hombre. El único que da salvación al hombre, hermano, es aquel que fue a entregarse toda su vida, hermano. Todo lo que él era, él lo fue a dar en la cruz del Calvario. Solo Cristo puede dar la salvación al hombre, porque solo Cristo perdona el pecado de la humanidad. Uno cuánto no quisiera cambiar a nuestros familiares. Uno cuánto no quisiera cambiar a nuestros hijos. Uno cuánto no quisiera cambiar a cada uno de los que vemos, hermanos, ahí en la calle. Uno cuánto no quisiera cambiar a esa mujer perdida que vende su cuerpo. Cuánto no quisiera cambiar al homosexual. Cuánto no quisiera cambiar a la lesbiana. Cuánto no quisiéramos cambiar, hermanos, al drogadicto, al borracho, al adulterio. Todo, hermano, te quisiera cambiar. Pero lamentablemente no podemos. Pero Cristo si puede cambiar. Y todo aquel que le abre el corazón a Dios y camina en la voluntad de Cristo Jesús, en la voluntad de Dios, hermano, y se mantiene, hermano, llegará a la meta final. Dios viene. Dios viene, hermano, por cada uno de nosotros. Muchos hermanos lo toman, hermano, en tardanza. Dios es amor. Dios le está dando extra tiempo a este mundo que se arrepienta. Hermano, que abra sus ojos, que escuche el mensaje, que deje entrar la palabra de Dios a su corazón y hagan cambios en su vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios, hermano, no viene porque se le ha olvidado. Dios no viene porque se fue de vacaciones. No, mi hermano, Dios no viene porque ama este mundo y le está dando tiempo para que se arrepienta. La Biblia dice, siguiendo leyendo allí donde estamos, dice el verso 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa es que vamos a entrar al reino de los cielos. Tenemos una promesa con nosotros. Por eso que aquel que camina en los caminos del Señor, hermano, y ama a Dios, él siempre lleva en su corazón que esta tierra no es el lugar de nosotros. Y que hay, hermano, una ciudad no hecha por mano de hombre, sino que por la mano de Dios. Que hay una corona, hermanos, incorruptible, preparada para nosotros. Que hay, hermano, cielos nuevos y tierra nueva, en donde vamos a ir a morar. Que hay un Dios esperando por nosotros. Hermano, llegue lo que llegue, no perdamos nuestra confianza. No perdamos nuestra esperanza. Tengamos paciencia hasta que Cristo venga. Él viene pronto. Dice el verso 37. Porque aún un poquitito. Porque aún un poquito. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos. Porque nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Es necesario mantenernos esperando la promesa. Hermano, lo que Dios dice en su palabra, para dónde vamos, hermano, es verdad. El diablo quiere, hermanos, que nos salgamos de lo que Dios nos dice en su palabra. El diablo lo que quiere es que no lleguemos a la meta final, que no entremos al reino de los cielos. Eso es lo que él quiere. Pero si usted y yo nos mantenemos sabedores de una cosa, que Cristo de un momento a otro, un poquito de tiempo más, hermano, es de hacerle frente, hermano, al pecado y no dejarnos contaminar con él, sino, hermano, estar, hermano, bajo la mano poderosa de Dios, viviendo una vida que agrade a Dios, hermano, libre de pecado, hermano, libre de contaminaciones, y ser, hermano, bien visto delante de los ojos de Dios, agradable delante de los ojos de Dios. Vamos a llegar a la meta final. Y eso es lo que el diablo, hermano, no quiere que nosotros lleguemos. Él quiere que todo ser humano, hermano, vaya a morar con él al infierno. Pero grande Dios que nos ha abierto nuestro entendimiento. Grande es Dios, hermano, que nos ha capacitado con su Espíritu Santo, hermano, para detectar a nuestro enemigo, para hacerle frente a nuestro enemigo y caminar, hermano, confiando en que un momento a otro Cristo viene por nosotros y nos vamos con Él para estar con Él una eternidad en el reino de los cielos. Póngase de pie.